Qué complicadita la mañana, muchachos, qué complicadita que viene. Bueno, ¿qué les cuento? Hoy a la mañana, ni bien abrí el programa, les dije que había trabajos por todos lados, gente corriendo por los distintos centros que tiene la Municipalidad de Santa Rosa. No vengas ahora al CMC porque tenés gente en escaleras, otro con un taladro, preparando estas muestras históricas que tienen que ver con la Semana de la Mujer. Y para hablar de la mujer, ¿con quién tenemos que hablar? Con la directora de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavita. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia de Radio Municipal. Mañana tenemos 8M, la transformación también es cultural, que se va a llevar a cabo durante toda la semana. ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Y por qué la tengo que venir a ver? Bueno, arrancamos como todos los años, una semana de actividades desde que asumimos en la gestión. Aprovechamos este mes de marzo y este 8 de marzo como excusa para dar otros debates, para encontrarnos desde otro lugar, que se diferencia del trabajo diario, del abordaje diario bien territorial que llevamos adelante en la dirección. Y también, como desde el primer año de gestión, arrancamos el 7 de marzo con el Día de la Visibilidad Lésbica. Nos parece que es un día que políticamente hay que poner en la agenda y reforzarlo año tras año, sobre todo con los mensajes de lesbo-odio, con los mensajes de discriminación hacia las diferentes orientaciones o identidades de género que podemos encontrar últimamente en algunos medios o en algunos espacios. Creemos que nuestra obligación política es ir a debatir esos mensajes, a ponerlos sobre la mesa para poder construir realmente un mundo con más igualdad, con mayor aceptación, un mundo donde entren todos los mundos, como nos gusta decir a nosotras. Entonces me parece sumamente importante y hemos elegido este 7 de marzo en un homenaje, por supuesto, a Pepa Gaitán. Pepa Gaitán murió por ser lesbiana, fusilada por el padre de su novia, un varón heterosexual que no aceptaba que su hija sea lesbiana, que no aceptaba esa relación de mujeres, y entonces decidió cometer un femicidio. En homenaje a Pepa Gaitán, hoy se va a estar haciendo un partido de fútbol femenino para volver, como digo, reivindicar y visibilizar este día y también retomando algunas cuestiones de discriminación que hemos visto en el ámbito deportivo con jugadoras lesbianas que han sido expulsadas por besarse con su pareja, por manifestarse públicamente respecto de su orientación sexual. Entonces nos parece que tenemos que poner ojo ahí también y no naturalizarlo ni dejarlo pasar de largo. Mañana 8 de marzo es el paro internacional de mujeres. Mañana, por supuesto, que la Municipalidad de Santa Rosa respeta y acompaña ese día de paro y de lucha de todas las mujeres, porque desde hace ya unos cuantos años que se comenzó a hacer el paro, 5 o 6, no tengo ahora bien presente el número, es un día que deja marcado, entonces, que somos el motor productivo y organizativo, no de esta ciudad y de este país, sino del mundo. El primer paro internacional de mujeres realmente dejó saldos de donde se reflejó qué grado de importancia tenemos en el sistema productivo las mujeres, incluso porque se habla de las mujeres trabajadoras, entonces siempre me gusta reivindicar esto, incluso las mujeres que están dentro de la casa, que históricamente se les dijo ama de casa y no se valoró como un trabajo. Si no existieran las mujeres que se quedan en su casa cuidando de sus hijos, organizando de sus hijos e hijas, organizando el hogar, administrando el dinero y cocinando el alimento que le permite al resto salir a la calle a estudiar y a trabajar, todo eso no se podría hacer. Esa matriz de sostenimiento productivo la hacemos desde adentro de nuestras casas, en las calles, en los lugares de trabajo y en los lugares de militancia. Y mañana 8, el Teatro Español tiene en agenda una obra que es el Coloquio de las Perras, que también está atravesada por las cuestiones de género. Y la agenda sigue, seguramente vos la debés tener para repasarla después, pero este año elegimos decir que la transformación también es cultural porque hemos atravesado todas las actividades por la cultura, por el arte, bueno, por el deporte específicamente, porque son esto, hemos hablado mucho de esto nosotras en la radio, Daniela, de aquellas pequeñas acciones que podemos deconstruir, aquellas cuestiones que culturalmente hemos naturalizado y que las podemos revertir y desde ahí contribuir cada uno, cada una, cada uno de nosotros en esto, en tener una sociedad más igualitaria y más justa. Una sociedad más igualitaria, más justa, más integradora, más cabeza abierta. y menos violenta. El viernes leía este número: cada 26 horas hay un femicidio en nuestro país desde en estos primeros dos meses del año. La verdad que me cayó malísimamente mal, porque parece que por más que se haga, por más que hoy se tenga una posibilidad de, ¿cómo diría?, de estar presente, de acompañar, de brindar una oreja, una salida, un asesoramiento, no hay forma de erradicar la violencia. Falta muchísimo. Falta mucho para erradicar la violencia, falta todavía, nuestro trabajo no va a terminar hasta que las tasas de femicidio hayan bajado al cero. El objetivo principal es la prevención de los femicidios, y ahí vuelvo a insistir en que esto hay que pensarlo a nivel nacional, no solamente cada una tiene su área de trabajo, ¿no?, en un pequeño territorio, que puede ser una ciudad, puede ser una localidad más pequeña, puede ser una provincia, pero tenemos que mirar el mapa país para entender la complejidad estructural que tienen las violencias de género y que tiene el abordaje de las violencias de género. Falta mucho porque hay otros índices que son los que nos llevan a este índice que es el peor de todos. Ayer una niña wichí fue víctima de femicidio. Entonces, tenemos que ver todo lo anterior, ¿no? Lo anterior es que las mujeres todavía no tenemos estadísticamente el mismo acceso a la educación que los varones. Tenemos que ver que las mujeres y las diversidades sexuales no tenemos el mismo alcance al empleo, y mucho menos al empleo formal, que los varones heterosexuales. Tenemos que ver que todavía no hay educación sexual integral desde el primer nivel en adelante en todos los ámbitos educativos a lo largo y a lo ancho del país, para empezar a deconstruir estas creencias culturales desde la primera infancia, para no fomentar la desigualdad, para no fomentar el odio, para no fomentar la violencia. Entonces, y ni hablar de que todavía, por supuesto, estamos detrás de una reforma judicial que tenga perspectiva de género y que otorgue mayor y mejor protección a las mujeres y diversidades sexuales que atraviesan situaciones de violencia de género. Falta un montón. Estamos haciendo mucho, por supuesto. Hemos ampliado nuestra agenda de trabajo y nuestro compromiso político, por supuesto. ¿Alcanza? No nos alcanza. No nos podemos conformar con esto. Justamente las estadísticas sirven para generar políticas públicas y sobre todo para no creer que acá ha terminado nuestro trabajo, porque no es así. No terminó el trabajo y fundamentalmente lo que no termina es la lucha también para que aquellos que tienen poder de decisión o que tienen que mover las leyes necesarias y hacer los controles necesarios tengan la presión suficiente, porque convengamos que a veces no es que uno no haga o que las personas que se dedican a esto no hagan, sino que no cuentan con las leyes o con el apoyo o lo que tienen que mover quienes están sentados en las cámaras, ¿y no es así? Es un entramado muy complejo, Daniela. Todos los actores de este entramado tienen que dar lo mejor de sí. Mira, ni hablar que creo que la mayor responsabilidad la tenemos quienes estamos en la función pública, y los tres poderes del Estado somos quienes estamos en los tres poderes del Estado, quienes tenemos la mayor responsabilidad para poder garantizar el acceso a la justicia, para poder garantizar el acceso a los derechos que han sido vulnerados y para salvaguardar la vida de las mujeres, de las niñas y de las diversidades sexuales. Pero también fíjate lo que pasó la semana pasada con esta barbaridad de la violación grupal en Palermo, y una vecina que eligió no mirar para el costado, llamó a la policía y le salvó la vida a esta chica, ¿no? Entonces, creo que el compromiso es absolutamente de todas las personas, si no, no va a funcionar. De todas las personas, todas nos tenemos que comprometer a cambiar las cosas. Y por supuesto, comparto que la mayor responsabilidad y las mayores trabas para el acceso a la justicia y a la restauración de derechos está, por supuesto, en el Estado. Así es. Bien, esperemos que esto no ocurra, esperemos que las cosas sigan mejorando, esperemos que en este caso, y para hablar de algo más por allí, que la gente tenga más presente, que no haya otra Nadia Lucero que zafó por casualidad o porque tuvo un Dios aparte, que no haya otro Laureano que va a estar no sé cuánto, 30 años en prisiones que le dieron a este degenerado, a este monstruo, que sea peor, que sea peor, porque desgraciadamente, evidentemente, mi mamá cuando era chica y me daba un castañazo me decía, la letra por la sangre entra, porque yo nunca quería estudiar. Bueno, a estos hay que tenerlos encerrados toda la vida. Toda la vida, porque por más que Nadia esté con vida, o que esta joven de Palermo que vio a estos monstruos hayan quedado con vida, no significa que están sanas, no significa que dejaron de ser víctimas, no significa que no, perdóname, lo recagaron la vida el resto de su vida. Sí, es importante no pensar a estos agresores, a estos violadores, como monstruos, porque no son salvajes, digo, no son animales, son varones que se criaron en el mismo barrio que nosotras, en la misma ciudad, son nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros compañeros de trabajo, digo, no es un monstruo que salió de un repollo, son varones heterosexuales que son criados en la misma sociedad en la que vivimos todas las personas. Me parece importante porque ahí otra vez también tenemos que pensar, entonces, todo lo que planteamos anteriormente, ¿no? Ahí está la importancia de la integralidad y la transversalidad de las políticas de género, porque ¿dónde se criaron estos varones? ¿Dónde estuvieron hasta ahora? Digo, por ejemplo, previamente a la violación, y fueron a un colegio, fueron a una escuela, a un jardín, una escuela primaria, secundaria, tienen una familia, tenían amigas y amigos, seguramente también tenían un trabajo o estudiaban una carrera. Entonces, digo, eso, digo, conviven con nosotras, no es que son monstruos que caen de otro planeta. Y me parece importante eso, porque ahí, insisto en esto, está la importancia de destacar que necesitamos entonces ir a discutir en todos los ámbitos posibles de qué manera ya no podemos ser. Susy Shock tiene una frase maravillosa que es: no queremos ser más esta humanidad. Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando empezamos a ver que, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp se comparten videos de pornografía, la pornografía es sumamente violenta y destructiva para las mujeres, no mirar para otro lado. Cuando se comparten chistes, lo pongo entre comillas, machistas, no mirar para otro lado. Hay que empezar a dar las pequeñas discusiones en el día a día y seguir exigiendo a los poderes, a los tres poderes del Estado, que demos cada vez más y mejores respuestas. Así es. Bien, estoy casi sobre la hora de Telam. Vamos a recordar hoy a dónde tiene que ir, al Centro de Salud de Barrio Obreros de la Construcción, porque allí está la muestra histórica, un recorte de la lucha de mujeres. Y a las 3 de la tarde, en el Día de la Visibilidad, Día de la Visibilidad Lésbica, el homenaje a Pepa Gaitán, ¿no? Esto es en el estadio. En el estadio municipal, a las 2 de la tarde ya vamos a estar ahí. Vamos a compartir una charla sobre género, deporte, la accesibilidad para las mujeres y diversidades al mundo del deporte, y después vamos a armar un amistoso entre Pampa Fútbol Club y la Escuela de Fútbol Municipal, y todas las personas que se hagan allí presentes, por supuesto. Perfecto, bueno, toda la semana vamos a estar, por supuesto, recordando la mañana tempranito las actividades. Gaby, excelente. Muchísimas gracias, y lo que quieras agregar, como siempre, el micrófono a tu disposición. Bueno. Sumar también la invitación, hoy inaugura el Teatro Español y allí va a haber una muestra, Rancho con Aroma de Mujer, que también es una muestra con perspectiva de género, lo mismo que mañana con el Coloquio de las Perras. Todas las actividades son libres, son gratuitas, para que participe toda la ciudadanía. Es una agenda sumamente transversal que hemos armado en conjunto entre la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Deliberante y la Secretaría de Cultura y Educación del municipio. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. A vos, hasta luego.